Cuando era adolescente, cierta tarde después de la escuela, me quedé jugando con un grupo de amigos en lugar de ir a las clases de piano. Cuando me percaté ya era demasiado tarde. Ahora tendría que correr hacia mi casa porque estaba llegando la noche. Al llegar a casa tenía un temor enorme de saber que mi madre, que había hecho tanto esfuerzo para enviarme a aquella escuela de música, ahora se daría cuenta que estaba faltando a estas clases. Precisamente en esa semana fue mi cumpleaños y mi madre había hecho todo un mecanismo para hacerme feliz, una linda torta, un regalo, en fin, muchas cosas lindas. Ahora, allí estaba yo, avergonzado, con la conciencia pesada por haber faltado y fallado a alguien que confiaba en mí, sobre todo porque me amaba y hacía tanto sacrificio por mi felicidad. Finalmente encaré su rostro y le dije: "Mamá, falté a las clases de piano". Ya no pude hablar más, porque enseguida comencé a llorar de tristeza. Ella me abrazó y me dijo: "Hijo, no te preocupes, yo te perdono, pero espero que esto no se repita". Nunca más gustaría verla así, en estas circunstancias, porque yo sé que herí el corazón de ella, y yo tenía temor de fallar a una persona que me amaba y confiaba y quería lo mejor. Por eso, el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el llamado de la sabiduría es para que las personas vivan en la presencia de Dios y puedan ser capaces y también capacitadas para discernir entre el bien y el mal y hacer lo que es correcto. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en una nueva lección, un nuevo año, un nuevo trimestre, y el título de la lección de este trimestre es el libro de Proverbios. Y el título de la lección de esta primera semana es el llamado de la sabiduría. Para comentar esta lección, nuestro invitado especial es el doctor Teófilo Correa, quien es profesor de teología en la Universidad Adventista de Bolivia. Bienvenido. Un placer estar aquí, compartir este momento, compartir el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Y vamos a orar para que Dios bendiga esta lección y el estudio de su palabra. Por favor. Nuestro Padre, invocamos tu nombre una vez más para que en tu gracia y misericordia tu Santo Espíritu pueda ser nuestro maestro y pueda ayudarnos a percibir las lecciones que tú tienes para nosotros en este tiempo, a través, Señor, de estas palabras inspiradas en el libro de Proverbios. Sé con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dos asuntos serán encarados a continuación entonces. El principio de la sabiduría, vamos a hablar un poco sobre esto, y el beneficio de la sabiduría. Hemos cogido estos dos asuntos para poder compartir con nuestros amigos. La pregunta entonces inicial ya sería: ¿qué es la sabiduría según Salomón? ¿A qué se refiere cuando habla de la sabiduría? Bueno, tenemos que partir justamente buscando las apreciaciones que Salomón da en el libro. El versículo 7, por ejemplo, dice: "El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza". Es interesante que en las expresiones hebreas que nosotros encontramos a lo largo del libro, hay diferentes expresiones que se usan para expresar los conceptos relacionados a este tema. Por ejemplo, la primera expresión, cuando dice el principio de la sabiduría, aquí se usa la expresión da'at, que tiene que ver con el discernimiento, el conocimiento, pero no un conocimiento apenas intelectual, sino un conocimiento que tiene que ver con la experiencia, con la experimentación. Y hay otra expresión, jojmá también, que básicamente es la expresión que va a recorrer a lo largo del libro para referirse al término, o que en español se traduce como sabiduría. Entonces, cuando uno mira el libro, se da cuenta que sabiduría tiene que ver con atención a la instrucción, sabiduría tiene que ver con el reconocimiento de Dios en la vida, sabiduría tiene que ver con discreción. Eso por un lado, pero por otro lado también se usa el mismo término para personificar una parte muy importante que es justamente encontrada en los capítulos siguientes, el capítulo 8, donde se va a referir pues a la deidad también. Es decir, es un amplio concepto el de la sabiduría. En concreto, diríamos pues que sabiduría, como lo va a definir aquí el autor, es el temor del Señor. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver entonces con la conducta, con varios asuntos. Y ahora hablando del temor, ya que habló del temor, mucha gente no entiende eso, el temor, ¿no? Porque temor tiene que ver con miedo. Y no sé, ¿cómo que el temor de la sabiduría? ¿Cómo funciona esto? Sí, ¿Qué es lo eso. que quiere decir Salomón con este versículo que está en el capítulo 9, versículo 10? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Básicamente, la esencia, recalcando quizás la idea anterior, es que sabiduría no solamente tiene que ver con algo intelectual, tiene que ver con toda la vida, con los aspectos fundamentales de la vida. Y ese aspecto importante, esa virtud fundamental, comienza cuando nosotros tenemos temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, tenemos que tener en cuenta que el autor bíblico está pensando en el asombro, en quedarse medio anonadado por las obras que Dios hace, en la reverencia, en la adoración que le tributamos como hijos a Dios. En realidad, temor no tiene que ver a un básicamente, ser superior, ¿no? Efectivamente, ¿no? El reconocimiento que Él es nuestro Dios. Exactamente. Y el punto de partida para disfrutar la vida, para vivirla con sabiduría, para discernir adecuadamente, para ser prudentes, comienza en Dios. Reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Él. Y respetarlo y amarlo y admirarlo como tal, ¿no? Por supuesto, este es un detalle que va a aparecer en otra parte de la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando se habla del temor. Permítame ir rápidamente a ese pasaje, en Deuteronomio capítulo 10, por ejemplo, vamos a encontrar un texto bastante interesante allí, donde nos ayuda a definir un poquito. Dice allí en el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios. ¿Y qué implica? Y luego viene la descripción. ¿Qué implica ese temer? Es decir, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Creo que esto ilumina un poquito mejor la comprensión de nuestro concepto de temor a Jehová. Bien, ahora los beneficios de la sabiduría, el texto, esta semana hemos estudiado Proverbios 1, Proverbios 2, etc. Ahora, en Proverbios 2 están los beneficios, porque en este primer capítulo, segundo y hasta el tercero, nosotros vamos a hablar todo lo que significa la sabiduría y lo que tiene de beneficio en nuestras vidas. Hay muchos, sin duda. En la primera parte, en los primeros versículos, nosotros encontramos allí que la sabiduría nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Ese es un aspecto muy importante de los conceptos allí. Uno de los conceptos que aparece, ¿no? Porque a lo largo del libro se va mostrando esos detalles, esos matices. La sabiduría, una persona sabia, sabe discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, sabe hacer buenas decisiones, porque son nuestras decisiones lo que determinan lo que nosotros cosechamos al final. Es por eso que en el versículo 31 dice, comerán el fruto de su conducta. Pero es interesante, cuando vamos al libro de Proverbios, ya que estamos estudiando ese libro, en el capítulo 2, el versículo 33, dice allí, es el capítulo 1, versículo sí, 33, sí. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Amén. Qué interesante. Todos queremos paz interior, queremos bienestar. Pues aquí tenemos la receta, es decir, seguir la instrucción divina, que es otro elemento que nosotros encontramos ahí. Hay muchos textos más, pero otro interesante pasaje es que el que nosotros encontramos en los siguientes versículos, quizás en el versículo 5, por ejemplo, cuando dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento del Señor, porque Él da sabiduría, de su boca viene el conocimiento. Y entonces en el versículo 9 señala, entonces discernirás justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Recalca eso cuando dice en el versículo 11, la discreción velará sobre ti. Es decir, nos hará pues personas responsables, personas criteriosas, personas que realmente con nuestros dichos y con nuestros actos puedan reflejar que en realidad la persona de Dios está ejerciendo un rol importante en nuestra vida. Uh-huh. Lo estamos reconociendo como nuestro soberano. Nos guiamos en base a sus principios. Uh-huh. Y todo comienza con el corazón que se abre cuando la sabiduría encuentra un lugar en el corazón. Por eso los próximos capítulos hablaremos un poco sobre todo lo que impide que esa sabiduría se albergue en el corazón. Finalmente, ¿qué recompensa? Hay una recompensa linda de la sabiduría, ¿no? Que está en Proverbios 3:13. Habla de vida larga, riquezas, honra, paz, felicidad. Qué lindo, ¿no? Es verdad. La expresión con la que comienza el versículo 13, que ha referido muy bien, es dichoso, bienaventurado, porque dice el versículo 14, su ganancia es mejor que la plata, sus utilidades mejor que el oro fino. Y el versículo 16, no tenemos que pasarlo por alto. Uh-huh. Dice, larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riqueza y honra. ¿Qué más podemos esperar? Uh-huh. Cuando una persona deja guiarse por la instrucción divina, porque eso es también sabiduría, uh-huh. cuando su oído está atento al consejo del Señor, es como consecuencia natural de que habrá no solamente paz, sino que también prosperidad. Exacto. En la vida, en todos los aspectos. Claro que también después el mismo Salomón va a hablar sobre la verdadera riqueza, que no es solamente dinero, es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Salmo 25:12 hace una referencia y una pregunta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios va a mostrar a la persona que realmente elige la sabiduría el verdadero camino. Yo pregunto a ustedes, ¿quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere tener larga vida? ¿Quién quiere tener paz? Todo el mundo levanta la mano. Pero para todo eso, la Biblia dice que nosotros tenemos que recibir la sabiduría. Y a lo largo de este estudio nosotros vamos a entender que la sabiduría no es apenas un conocimiento, es la presencia de Dios guiando la vida de cada uno de nosotros. Una otra aplicación. Sí, yendo al campo de la aplicación en la vida, por ejemplo, me impacta mucho en mi vida personal los textos que aparecen en el capítulo 3, el versículo 3 también. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En realidad, aquí tiene que ver con ese aspecto de relación con Dios y la relación con el prójimo. Uh-huh. En realidad, la sabiduría no es un concepto apenas abstracto en la perspectiva griega. La sabiduría verdadera, la sabiduría que viene de Dios, tiene que ver con una vida plena, una vida de una relación adecuada con Dios y de una óptima relación con nuestro prójimo también. También. Vamos a oír ahora una pequeña apreciación del autor de la lección de este trimestre, el pastor Jacques Ducan. Él va a hablar un poquito, en un minuto, qué es lo que para él fue la parte principal y aplicada de la lección. Es interesante que la Biblia se refiere a la sabiduría de los tiempos antiguos, aún fuera de Israel. Existía un gran respeto a lo que es antiguo, inclusive a los sabios no israelitas, inclusive sus literaturas. Ellos tenían más respeto por ellos de que nosotros tenemos por los sacerdotes y profetas. La razón por la cual los proverbios son importantes y han sido una excelente manera de comunicar la sabiduría es principalmente porque los proverbios contienen las memorias de los tiempos antiguos, de la mayoría de los tiempos antiguos. Ellos transmiten el pasado, las experiencias. Esa sería la primera razón por la cual ellos son importantes, nos traen memorias. La segunda razón por la cual ellos son importantes es por la manera de comunicar, con pocas palabras, directo al punto y con clareza. En otras palabras, con los proverbios tú recibes sabiduría de forma rápida y muy eficiente, entonces tú te recuerdas de ellos. Por eso los proverbios son importantes. Las personas mejoran o empeoran. Eso depende mucho de las decisiones que tomamos, de los hábitos que adoptamos, de la disposición ante Dios, de la dependencia diaria. Por eso es que al iniciar este trimestre, yo quiero hacer una invitación a todos ustedes. En la lección de escuela sabática hay una pequeña tarjeta como esta. Y allí está la decisión que dice, por la gracia de Dios estudiaré mi Biblia y mi lección todos los días. Haré de esto mi primer trabajo. ¿Qué te parece? Si quieres alcanzar sabiduría, tú no vas a encontrar en las personas apenas o en las circunstancias. Vas a encontrar en Dios y en su palabra. Por eso yo te animo a tomar esta primera decisión del trimestre. Vamos a comenzar un estudio nuevo y una semana nueva, un trimestre nuevo, un año nuevo. ¿Y qué mejor tomar la decisión de aferrarnos a Dios y encontrarnos con Él y estudiar la Biblia todos los días? ¿Qué te parece? Vamos a orar por esto. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta sabiduría albergada en nuestro corazón, porque sin duda será de gran bendición. Por eso queremos iniciar este trimestre, este año, estudiando tu palabra todos los días, encontrándonos contigo y adquiriendo sabiduría en la fuente que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.